Vamos a hablar de semillas y de frutos secos. Hoy tenemos preparado este tema para desarrollarlo y para sacarnos todas las dudas acerca de por ahí estos ingredientes que muchos no teníamos o no tenemos incorporados en la dieta diaria habitual. Exacto. Sí, un poco la idea era, habíamos hablado en las primeras columnas de los alimentos que no, de los productos que no, y de a poquito vamos hablando de los que sí, de los que tienen que ser la base de nuestra alimentación, porque son alimentos naturales, sin procesar, y bueno, habíamos hablado de los cereales en su momento, de las legumbres, bueno, y hoy es el turno de los frutos secos y las semillas. Vamos con eso. Vamos con eso. Bueno, los frutos secos, ¿cuáles son? Son las almendras, las nueces, el maní, las avellanas, los pistachos y las castañas, ¿sí? Uh-huh. Esos son, digamos, más o menos los más conocidos, los que podemos, los que tenemos más accesibles. Uh-huh. ¿Qué nos aportan? Son fuente de grasas esenciales, tienen minerales como hierro, calcio, magnesio. Y una cosa importante que para aprovechar mejor sus nutrientes, o sea, para que tengan mayor biodisponibilidad y digestión, lo ideal es lavarlos y remojarlos como mínimo 4 horas o toda la noche. Yo siempre lo hago toda la noche como para no estar contando horas. En realidad eso por lo general no lo hacemos. ¿A las nueces también? A todos. Sí, eso es lo ideal, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos consumirlo sin remojar, no pasa nada, pero sí mejoraríamos la biodisponibilidad y la digestión si lo hacemos. Sobre todo esto es importante en, personas que con alimentaciones vegetarianas o veganas, ¿sí? Uh-huh. Que necesitan por ahí obtener estos nutrientes de estos alimentos. Después lo que se puede hacer es, se escurren y se guardan en un recipiente con tapa en la heladera, eso dura más o menos 4 o 5 días y quedan como húmedos, ¿sí? Hay gente que así no les gusta comerlos. De todas maneras, si los dejamos húmedos, los podemos usar para procesados en preparaciones, que ahora vamos a charlar un poquito de eso. Uh-huh. Y si no, lo que podemos hacer es secarlos en el horno o al sol, ¿sí? Si hacemos eso, duran más y los podemos guardar afuera de la heladera. Y una vez ya humedecidos y secados al horno, ¿tienen estas características de que son más fáciles de asimilar que explicabas recién? Exacto, sí, bien. sí, eso es así. ¿Cómo los podemos incorporar? Los podemos incorporar, bueno, solos, como los consume Valen. A la tarde. Como si fueran un snack, exacto. Para escapar de las harinas. Tal cual. Claro, como para no picotear esa galletita, por ejemplo, a mitad de la tarde, y un puñado de fruto seco va y es mucho mejor. Los podemos agregar un yogur, lo podemos agregar una ensalada, podemos agregarlos en panes, también podemos hacer un tablet, hay un tablet, por ejemplo, pasta de maní, pasta de almendras, de nueces, bueno, podemos hacer con cualquier fruto seco, podemos hacer un tablet. Para reemplazar, por ejemplo, el típico queso untable de la góndola o la mermelada, podemos hacer bebidas vegetales. Podemos hacer quesos fermentados, podemos usarlos como parte de una granola casera, y después podemos hacerlo, esto como yo les decía, por ejemplo, como procesados o como harinas, los podemos usar en galletitas, en trufas, en budines, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Bien. ¿Qué pasa con las semillas? Con las semillas, bueno, semillas tenemos varias también, por ejemplo, de chía, de lino, de sésamo, amapola, girasol, calabaza, son fuentes de grasas saludables y también aportan minerales, fibra y proteínas, ¿sí? Depende qué semilla, depende la fibra y las grasas por lo general son como en común todas. Ahora vamos viendo cuál tiene más qué cosa. Uh-huh. Acá lo mismo, para activarlas lo ideal es remojarlas por lo menos 4 horas o, como les decía, toda la noche para no complicarse. Después se pueden escurrir y guardar en un recipiente con tapa en la heladera que dura más o menos 3 días. Y luego una cosa súper importante es molerlas, ¿sí? Uh-huh. En el momento para poder obtener los ácidos grasos, las vitaminas y los minerales que están adentro de las semillas, ¿sí? Porque hay mucha gente que las consume así como vienen. Y si las consumimos así como vienen, así como las entraron, salen. Pasan, ¿sí?, como por un tubo. Claro, exacto. O sea, no aprovechamos todo lo que tiene adentro la semilla. Sobre todo esto es importante en las semillas más chiquititas, ¿sí? Porque esas, con las más grandes las masticamos y está todo bien. Pero las más chiquititas, sí necesitamos sí o sí molerlas. Lo podemos hacer con un mortero o con un molinillo de café. Bien. Sí, que sería como lo ideal. ¿Qué pasa con la digestión en estos casos, con las semillas? Porque por ahí hay gente, oyentes, oyentas que nos están escuchando y que tienen algún inconveniente digestivo y que por ahí el consumo de semillas no es apropiado en esos términos como lo estás describiendo vos recién, sin molerlas. En realidad las semillas sí, depende qué problema digestivo, pero la semilla se recomienda, sobre todo, por ejemplo, en una constipación. Lo que sí, por ejemplo, si vos no comiste nunca semillas, lo ideal es empezar a incorporarlas de a poquito, de forma progresiva, porque sí aumentan el tránsito intestinal. Uh-huh. Por ejemplo, no de una comer un montón, porque sí puede ser que te provoque como que vayas más seguido al baño, por ejemplo. Claro. ¿Vos igual me estabas hablando de alguna patología en particular? No, te preguntaba porque en esto de absorber los nutrientes, de digerirlas, de todo el proceso gástrico, entiendo que por ahí hay semillas que son más difíciles de digerir o que pueden provocar algún tipo de inconveniente en ese sentido. No sé si se entiende la pregunta. Sí, no te entiendo. No, igual sí, teniendo en cuenta esto de en lo posible remojarlas, el remojo uh-huh. siempre va a favorecer la digestión. Entonces, uh-huh. Siempre está bueno, si lo podemos hacer, mejor. De todas maneras, en el caso de las semillas, porque hay veces que como que nos da fiaca hacer todo, ¿no? O sea, uh-huh. remojar, moler, que esto. Entonces, en el caso de las semillas, lo ideal es primero, o sea, ante todo molerlas. ¿Sí? Uh-huh. Sí, por ejemplo, si vamos a elegir o las remojamos o las molemos y no las de última no las remojamos. Uh-huh. Bien. En el caso de los frutos secos, lo mismo. Si nos da fiaca o los dejamos de comer porque si los remojamos o no los remojamos, porque nos olvidamos, bueno, en ese caso es mejor, antes que no comerlos, comerlos sin remojar. ¿Sí? Bien. Ir como viendo las posibilidades que tiene cada persona y cada familia. Y no dejar de comer algo porque no lo remojamos, igual va a tener uh-huh. beneficios. Después para ir hablando así como en particular de algunas propiedades de las semillas, por ejemplo, lo que decía Valen, la chía y el lino, cuando vos las remojas forman un gel, uh-huh. Cuando se remojan en agua, ¿no? Lo ideal es primero, en este caso, molerlas y después remojarlas, ¿sí? Porque si yo pretendo molerlas después cuando se forma el gel es imposible. Entonces, así las podemos usar como reemplazo del huevo, como explicaba Valen. Un huevo, para que sepan, un huevo es igual a una cucharada de lino o de chía más 3 cucharadas de agua. Y podemos tranquilamente reemplazar el huevo de esa forma. Bien. Otra opción con las semillas de chía y lino es lo que decía antes, no remojarlas y solo molerlas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué tienen las semillas de chía y lino? Que son excelente fuente de omega 3, sobre todo sus aceites, porque también viene el aceite de chía y de lino, que está bueno, uh-huh. son caros, pero bueno, se usa poquito, está bueno tenerlo como parte de nuestro repertorio alimentario. Bien, Paula, ¿querías decir algo más respecto a las semillas? Después tengo unas preguntas para hacerte. Sí, te cuento de dos más como para tener en cuenta y sí, tenemos tiempo. No sé. Vamos, tenemos tiempo, sí, tenemos dale, tiempo, dale. Tenemos tiempo. Bueno, las semillas de sésamo, que hay blanco y negro, son uh-huh. Gran fuente de calcio vegetal, que podemos hacer el famoso tahini, no sé si lo uh-huh. han escuchado. Sí. Después las de girasol, otras que tienen buen aporte de hierro y también se puede hacer un table que queda muy bueno. Después las de calabaza, que son fuente más bien de proteínas, podemos hacer como un snack, que se puede comer solo, uh-huh. lo podemos sumar a una ensalada, le ponemos un poquito de aceite, especias y lo tostamos en una sartén y listo, y ya queda, lo podemos guardar en un frasquito en la alacena. Uh-huh. Y después otra receta que está muy buena es el romesán, no sé si lo han escuchado, que es una combinación de semillas y frutos secos, se le uh-huh. puede agregar levadura nutricional, cúrcuma, sal, y todo se procesa y lo podemos sumar al plato para enriquecer las comidas. Se guarda en la heladera y dura 2 semanas. O sea, usamos una especie de hummus, los frutos secos así? Que queremos. ¿Cómo? ¿Una especie de hummus es así? ¿Cómo queda con esa consistencia? No, esto es diferente porque no queda como untable. O sea, te uh-huh. queda como si fuera... Lo puedes usar como reemplazo del queso, por ejemplo. Ajá, bien. Sí, como para bien. Espolvorear arriba de la comida. Voy a sumar una ensalada... Está muy bueno. Sí, me quería contar algo. Sí, yo iba a decir que las ensaladas con algo tostadito o con una semilla, con algo que haga crunch, quedan espectaculares. Sí, reba. Sí, sí, sí. Así que voy a anotar eso y lo voy a incorporar. Una de las preguntas que tengo para hacerte, Paula, tiene que ver con el costo de los frutos secos y las semillas. Por ahí no son tan accesibles. ¿Qué estrategias tenés vos para poder comprar o incorporarlos a nuestra dieta a un costo por ahí menor o a un costo que no sea excesivo, bueno, como para tenerlos en disponibilidad. Sí, lo ideal es si podemos comprar en cantidad, porque si compramos, por ejemplo, por kilo, siempre nos va a salir más barato. Uh-huh. Eso por un lado, por ejemplo, en el caso de los frutos secos. Después otra cosa que por ahí uno termina comprando, no sé, la harina de almendra, la harina de nuez, que es carísima si la compramos ya procesada, una buena técnica es comprar la almendra, la nuez y uh-huh. hacerlo nosotros mismos en casa con la procesadora, que, sabe, uh-huh. que queda igual bien y nos va a salir mucho más barato. Y después, bueno, siempre ir buscando precios, ¿no? Podemos comprar en cantidad, asociarnos también, no sé, con los vecinos, con la familia, bueno, compramos todos tanta cantidad uh-huh. de lo que queramos, frutos secos, semillas, y nos va a salir más barato y ahí podemos repartir los gastos, ¿no? Y bueno, por ahí ir buscando ese tipo de estrategias. Eso con todo, bien. ¿No? Siempre conviene uh-huh. comprar, asociarse y comprar en cantidad. Uh-huh. Hablabas recién de las semillas de zapallo. Una estrategia que está buenísima es cuando tenemos un zapallo de calabaza, le vacías sí. donde tiene el cuenco de las semillas, uh-huh. las remojás, las lavás, las limpiás para sacarle todo el zapallo que está pegadito y sí. después las podés tostar y ya te quedan ahí para incorporarla a distintas preparaciones. Exacto, sí, yo hago eso. Yo no compro nunca semilla de calabaza porque consumimos calabaza en casa y bastante y siempre le sacamos la semilla y hago exactamente el procedimiento que contaste vos. Bien. Y tenés las semillas ahí disponibles y está buenísimo. Bueno, Paula, Ana, sí. Una estrategia que tengo con la procesadora es procesar el maní o con el mixer, va. Y no te queda tampoco como la pasta de maní que uno compra, pero sí queda muy, muy rica para incorporar a postres, por ejemplo. ¿A postres? Sí. Ah, mirá, no lo había probado, eso está bueno. Sí, sí la pasta de maní. De chocolate. Sí, contá. Perdón. No te... Lo mezclé con un postre de chocolate, hice una capa de la masa de maní y arriba el postre de chocolate que se hace con leche y quedó sí. buenísimo. Ah, mira, está buenísimo. Sí, yo lo he usado, por ejemplo, la pasta de maní para hacer galletitas. Uh-huh. Pero bueno, como pasta, no así como vos decís que es como un paso anterior. La pasta de maní, si la hacemos claro. en casa, hay que tener mucha, mucha paciencia y darle con la procesadora. Y aparte bueno, es muy trabajoso, la tenés como que bajar de los bordes y seguir procesando. Sí, bajar de tal los cual, bordes, tenés que parar, sí, tal cual. Entonces, pero, para sí. evitar eso, cuando me cansé, lo mandé ahí nomás en cada una de las compoteras y el postre y a la heladera. Claro, está bueno. Y eso también, ¿no? Animarse a probar, porque uno, viste, le da un poco de miedo estar como inventando. Uh-huh. Uno por ahí, si no, es muy creativo en la cocina. Y hay que animarse, porque por ahí, viste, salen estas cosas que está bueno. Hablamos de semillas, hablamos de frutos secos. ¿Quedó algo por decir, Paula Ana? No, ya está. Dije todo. Bueno, todo lo que te tenía pensado. Te despedimos. Hasta el próximo viernes, no, hasta el otro. Y cuídate Exacto. mucho, Paula. Bueno, igualmente. Un beso, gracias. Pasaba nuestra nutricionista de los días viernes, Paula Ana. Todos los consejos, todas las recetas, todos sus saberes están disponibles en su cuenta de Instagram, que se llama Nutrilúdico. Allí la pueden seguir para más recetas.